Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito donde sea, una velita. Así bueno, que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Te gusta, bailátelo. Es del pueblo, este ritmo gózalo. Yo quiero bailármelo. Algunos están mirando, mirando, mirando. Otros están publicando, publicando, publicando. Todos estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo algo. Un movimiento social desde abajo, desde abajo, desde abajo, desde abajo. Para arriba, arriba, para arriba, arriba, que, arriba. Que se arme ahora. Cumbia, antifascista, desde abajo. Aunque no sea fácil, los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos estar vivas, entramos en el baile, que entramos, entramos en trance, tran, transitamos esta vida entre gusanos. Todos los colores, y todo el dulce de azúcar que es cristales de las flores. Cumbia antifascista. Ah, hola, buenas noches. Hola. ¿Te escuchas? No, ahí no me escucho. No me salgo. Ahí va. Hola. Sí, hola, salís. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos les escuchas de Radio Voces y un poco más allá. Estamos otra vez en Picudas, Tintirillas. ¡Ah! No, estamos en un nuevo programa. Un programa que se trata de alimentación. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Tiene nombre? El nombre de este programa ha sido como un devenir de nuestras juntadas a cocinar. Y una rebelión contra la RAE. Porque no queremos, no sabemos si la palabra existe. No, la expresión, porque es una expresión. Es una expresión, sí. Es más que nada, es una expresión sinestésica. Porque integra varias. Vamos a develar el nombre del programa. No, ya lo sacamos por las redes un poco. Sí, bueno. Quien siguen a las frescas, somos Emilia y Mercedes. Estamos haciendo el programa Come con Jeito. Laboratorio culinario de emociones. Así que bueno, venimos de nuevo con las pilas recargadas. Vamos a. ¿Vos decís que venimos con las pilas recargadas? Yo no, estoy que no doy más, hola. No, yo sí. Para hacer esto sí, porque bueno, le mandamos un beso a todos nuestros oyentes de Picudas, Tintirillas y Aquiche y a nuestras compañeras que siempre están dando vuelta ahí, que están ahí. Pero bueno, es un nuevo momento. Y tiene que ver con un poco lo que nos viene pasando también, porque, o sea, siempre hicimos el programa así, esto que vos decís de la sinestesia, ¿no? Que tiene que ver no únicamente con algo, una idea que surge externa o mental, sino es de lo que nos viene pasando un poco en la vida, en el cuerpo, en las emociones, en las transformaciones. Y por consiguiente, en la alimentación. Sí. Básicamente concretamente este programa. Volviendo al eje. Al eje del cual nos iremos muchas veces, del cual nos iremos y nos y volveremos una vuelta. Y volveremos al eje. Estamos re poéticas. Ah, girl. Y medias kirchneristas también. Bueno, por ahí les podemos contar qué es con Jeito. Es también en lo que hacemos en la cocina, cuando damos a conocer nuestras comidas en Instagram, más precisamente, usamos la expresión y está como hashtag. Ay, ¿cómo? Hashtag. No me sale, a ver, decilo vos. Hashtag. ¿Ves? No me sale. Bueno, no importa, lo voy a decir a mi manera. Porque te lo voy a decir con Jeito. Te lo voy a decir con Jeito. Con Jeito. Hay un montón de significados, pero básicamente, ¿cuál es lo que te surge? La RAE no te lo permite. No te lo permite. La RAE te dice, eso no existe. Eso que vos estás sintiendo y que querés ponerle una palabra, la RAE te dice, no, mamita. No, no puedes decir ni todes, ni con Jeito. No. Entonces, por eso inventamos nuestras propias palabras. Bueno, siguiendo en la línea y en otro eje de la lenguaja. La lenguaja culinaria. Ahí va. Entonces, contándoles un poco de qué se trata este programa, contándoles un poco de nuestro nombre, que es Come con Jeito. Le vamos así como contar un poquito qué es el Jeito. Uh-huh. Sí, pero dígame, sí, contame. Te escucho. Contame. Porque vos lo trajiste también en claro. Tus expresiones. Lo traje yo así, en las expresiones de esto en lo cotidiano. De cocinar con Emi, esto que yo recordaba cuando era niña, que mi abuela le decía que algo tenía Jeito o algo no tenía Jeito. Uh-huh. Que era una palabra que se usaba en mi casa. Que era para decir que algo tenía su vueltita de rosca. Bueno, conté el ejemplo, lo de la pollerita. Claro. Porque eso está claro. Yo por ahí me ponía una pollerita o me ponía una ropa o me ponía algo que mi abuela me decía, ay, nena, esa pollera no tiene Jeito. Claro, como onda. Entonces como que, claro, esa pollera no tiene onda, esa pollera no tiene sabor, no tiene nada, es como te queda espantosa, ¿viste? ¿Eh? Una cosa así, me lo decía con mucha ternura. Claro. Ay, nena, esa pollera no tiene Jeito. Uh-huh. Claro. Entonces, charlando con Emi, empezamos a darle vuelta a la palabra Jeito. Uh-huh. A Jeito y también buscábamos por ahí expresiones y encontramos una página donde nos daba 10 acepciones, pero nos quedamos con la primera. Ah, que nos gusta. Después la pueden leer ustedes. Elegimos la que nos gustaba, como siempre. Sí, y bueno, tiene que ver que hay un diccionario como de expresiones y viene del portugués. Viene esta como se usa más en Brasil y la forma en que la usa. Claro, usted, acordate que yo no soy uruguaya. Claro. Entonces, muchas de las palabras que yo tengo son de ahí. Del portugués, obvio. Y tienen que. Tienen que ver con manera, forma o modo. Ahí va. Tiene como que decir, o sea, es la forma en que te vestís, la forma en que cocinás, en la forma en que comés, en la forma en la que te vinculás, vincularte con Jeito. Con Jeito, que con una energía ahí especial y que tenga que ver también algo que a vos sea tu forma, se adecue a tu forma, a tus modos, a lo que vos estás buscando, a tus deseos, ¿no? Eso, se trata de buscarle cada uno su forma. Uh-huh. Su jeito, su manera, su modo. Exactamente. Y es lo que nosotros estamos haciendo, intentando hacer. Les vamos buscando una vueltita más, con todos los colores, con todos los sabores. Vamos probando y siempre vamos probando más. No, pero además experimentando. Por eso también hablamos de laboratorio culinario de emociones. Un laboratorio que se hace, se experimenta. Sí, hemos llorado sobre la cebolla. Sí, o sea, se experimenta. Vos experimentás, buscás. Y bueno, y es atreverse. Y bueno, y nos estamos atreviendo a experimentar. Y en algún punto nos sale bien. Ah, nos sale con Jeito. Siempre nos sale con Jeito. Porque nos gusta a nosotras. Nos gusta a nosotras y por lo menos. Hasta ahora no hubo grandes quejas de lo que hacemos, sino todo lo contrario, hemos tenido buenas repercusiones. ¿Alguna vez alguien se quejó? No, a mí así no me dijeron nada, todo lo contrario, por eso te digo, buena, o sea, los experimentos que estamos haciendo y que tienen que ver, en donde entra esto, cuando hacemos Jeito con onda, también entra mucho el tema de los sentidos, lo que vemos esto, que hemos... por lo menos personalmente me pasa esto de haber agudizado el tema de los olores, de los sabores, de oler, de probar. Cuando, por ejemplo, yo aprendí con la Merce, no me animaba a poner un picante o algo. Ay, ¿cuánto le pongo? No sé. Y la Merce me enseñó que lo tengo que probar. Un poquitito en el dedo, lo probás, eso te sirve también. Claro. Pero yo no tenía un modo. De meterle las manos. Muchas veces no me animé a poner picante porque me da miedo de no sé cuánto y esto. Pero bueno. Una de las formas es probando. Y hemos hablado sobre el miedo. Ay, pero tantas cosas que hablamos en ese laboratorio. Así que bueno, le estamos dando la bienvenida, la bienvenide a todos. Estamos en... Las Radio Voces, 87.7, también... En la cooperativa Voces, en La Rioja, sí. Belay. Cuidado con todos los chantas de la Nueva Rioja. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Pongan bien la mesa, por favor. sola, noche entera sola. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Y vengo en de pompa, que nana lili, tome su silly. Guacamole, guacamole, sí señor. Hablando cualquier verdura. Ay, mirá, ahí vienen tirando fruta. Cualquier verdura. La frutillita del postre. Chaucha y palito. Chaucha, todo chaucha y palito. Mirá, está como agua para chocolate. No me rompas los quinotos. Ay, mi media naranja. ¿Te gusta el durazno? Báncate la pelusa. Chupate esa mandarina. ¡Qué nabo! ¡Qué naba! ¡Qué so! ¡Zapallo! ¡Perejil! ¡Míralo a ese! ¡Qué banana! ¡Camote, anda! ¡Camote! ¡Detrás de la chinita nomás! Ah, ¿qué hacemos con estas peras tristes? Y las saquemos de la depresión y hagamos un pastel. Muy bien. Bueno. Hicimos una charla con expresiones que tienen que ver con la comida. Nos pusimos a recordar. Sí, esto de cómo utilizamos las verduras, las frutas, en un montón de expresiones, ¿no? Si quienes están escuchando este programa nos pueden tirar alguna onda, por ahí tengan alguna más. Claro, por ahí. Si se acuerdan, cosas que les han dicho, si saben, o que dijeron, porque además también les vamos a pasar ahora sí, ¿qué? Las vías de comunicación. Vías de comunicación, porque después hay un trabajito que le tenemos que dar a nuestros oyentes. ¡Ah! Primer día a laburar. Y ya viene a dar trabajo. Dale. Bueno, en Instagram estamos como, no llego a ver. @ Cooperativa Voces. Ahí va. Por teléfono es el 3804. ¿Funciona ese? No sé si funciona. ¿Funciona el teléfono? No sé si tendrá. No, nadie sabe si funciona. No. ¿Sabes qué para hacer? A nuestro WhatsApp. O ligar al WhatsApp. Al Facebook, sí. Al Instagram de las frescas. Ajá. Ahí se pueden comunicar porque la idea es de que traten de acordarse de algunas expresiones que seguro tienen por ahí. Y otra cosa que queríamos hacer, hay un trabajo de campo que nos interesa porque una de las cosas que nos parece también que tienen que ver con la comida y todo lo que hay a la vuelta de la comida. Trabajo de campo. Para. Hay todo lo que hay en la comida que son, hay muchos prejuicios, hay muchos mitos, hay muchas cosas que venimos trayendo de generaciones. Esto como de utilizar el perejil para decir que alguien es un pelotudo. Claro. Ay, ¿por qué asumí pelotudo? Puede ser pelotude también. Sí. Perdón. ¿Por qué menospreciar así el perejil cuando el perejil tiene un alto contenido de calcio? Uh-huh. O sea, si vos incorporás cada vez más perejil a tu dieta, aumentás mucho más el calcio para las personas que no comemos carne. Claro. Está buenísimo esto de aumentar el consumo de perejil. Pero ¿por qué hay una desvalorización? Entonces, hay una desvalorización de la verdura. Es el ¿no perejil ves? Comparándolo con un epelotude. Claro. ¿Viste? Es un bajón. Porque además también, viste, cuando empezamos el diálogo, que decimos cualquier verdura, tírate fruta. Claro, como dicen, mandan fruta. Manda cualquiera. Fruta, no es mándate, ¿me entendés? Claro, no te mandan, manda un vacío, manda 3 kilos de chorizo. Claro. No. Por lo menos, costillita. No, tira costilla. No, tira verdura. Tira como que fuera así más despectivamente. Un menosprecio. Hay una desvalorización hacia el sector cultural de la verdura. Socioeconómica. Y sí, porque la verdura y todo lo que vos estás hablando, que cada una de las verduras contiene, si supiéramos todas las cosas que nos aportan, eso te trae unos beneficios a todo nivel integral de la humanidad. No, ay, te pusiste, ser humano. Te pusiste muy holística, muy licenciada holística. Y yo me puse muy elástica. si se supieran fuéramos más conscientes de las cosas que comemos y las cosas que nos aportan, eso nos trae mucho beneficio. Y eso nos hace dar cuenta de cosas. Por ejemplo, de que estamos muy subyugados. subyugadas y oprimidas por el capitalismo. El consumismo, la carne y los supermercados. Por ende, comer verdura y darle valor y vos ser consciente de eso, es como, no les conviene. No les conviene las pero sí nos conviene a nosotros. Obvio, por eso estamos acá. Obvio, porque estamos haciendo Come con Jason. No somos, claro, no somos las primeras, no somos las, pero estamos en este momento tomando esto, ¿no? De que de los vegetarianes y de todo el movimiento que hubo siempre, pero los tomamos y lo podemos difundir porque también lo estamos transitando y tenemos muchas amigues que bueno, están bastante en la onda. Ay, sí, hay muchísima gente que está en la vuelta, que anda investigando sobre la alimentación desde otro lugar. Entonces, bueno, ahí estamos tirando Jato. Claro. No, y bueno, y antes de que me olvide, porque viste que yo por ahí me olvido. Sí, ya me he ido, ya quiero volver al eje. Vuelvo al eje, que era la alimentación. No, queríamos invitarles primero a que se comuniquen y que nos cuenten si tienen alguna otra expresión, como que estuvimos hablando hace un ratito, la frutilla del postre, la media naranja. Claro, la frutilla del postre. Hay una jerarquización de las frutillas en cuanto a las otras frutas ahí. Ajá. Porque, ¿qué es la frutilla del postre? Es lo que lo último, lo mejor. Es lo último, es lo que dejas para lo último, para comerte lo más rico al último. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser la frutilla? ¿Por qué no es la banana? Pero aparte, porque es lo espectacular, es lo mejor y es, o la bomba puede llegar a ser. Porque, ¿cuál es la frutilla cuando la usan a la expresión? ¿Y la frutilla del postre quién era o qué era? Y te dicen a alguien que vos no esperás, algo inesperado, como una sorpresa, que te da sorpresa. Ah, yo no lo había pensado así en personas. No. Lo había pensado en cuanto a las otras frutas, no. En el nivel frutístico. Ya lo sé, pero yo te estoy diciendo el sentido que tiene la frase. Ah, bueno. Vos estás hablando, sí. Está bien, está bien. Hablando entre las frutas, ¿no? Está bien. Estamos dándole dos sentidos. Dos acepciones. Porque vos sos la doctora holística, yo soy la doctora elástica. Entonces, holística. No, yo soy elástica y vos sos holística. Ah, yo soy holística. Bien, claro. Junto un poco de todo y después te mecho y te doy. Haces un todo. Te hago una teoría. Te hago una teoría con un poco de acá, un poco de acá, un poco de allá. No, y lo otro que le queríamos también contar es que nos está pasando que estamos escuchando cosas cuando vamos a la verdulería, vamos a la feria y escuchamos cosas y eso queríamos decir, ¿no? Que sí. Si en la verdulería ponernos a escuchar. Por ahí, ¿qué se dice? Eso, a mí me pasó, el otro día voy a la verdulería y una señora delante mío le dice al chico, al verdulero, dame un poco de ese yuyo. Y él le corta un trozo de apio. Y yo me quedé pensando así como, ¿le digo o no le digo? Me puse muy Géminis. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y... O sea, ese yuyo es alto yuyo. Claro. Dije. Ahí está la desvalorización. Claro. Entonces, como también tirarle una onda a que la gente también pueda ver que esta forma despectiva que hay mucha generalizada hacia las verduras, también es bueno verla desde otro lado. Ajá. Verla desde otro lado y o por sea, ahí si uno... alto yuyo que te va a poner re picante, mamita, le iba a decir. Claro. Re afrodisíaco, no. El apio, aumentar el incremento, o sea, incrementar en tu alimentación el apio, saltearlo, hace comerlo por aquí, comerlo por allá, hace que tus niveles de endorfinas aumente, claro. Y se te muevan, claro, a otro nivel. Entonces la señora que se llevaba el yuyo... Yo me quedé recontenta. Claro. Bien ahí, que metele al yuyo. Claro. Pero hay que hacer también escuchar y a lo mejor tirar una onda, a ver, ponerse un poco a ver si se puede hablar también. O no, conversar, generar una conversación. No sabemos, no siempre, a veces no siempre se da. Sí, depende del humor que tengas. O sea. Que tengas vos y que tengas yo. Claro. Bueno. Bueno, era invitarles a eso. Sí. No solamente a que nos tiren onda, así con qué expresiones idiomáticas o frases conocen donde se pone en jaque o se categoriza. Claro, se critica, se disminuye. A las verduras. El valor, claro. Y esa otra tareita. No, es de escuchar. Claro. Si quieren. Porque a veces estuvo bueno ir a la verdulería y escuchar. Bueno, sí, eso es me dijiste que era hacer trabajo de campo. Eso es trabajo de campo, porque vamos a hacer como una investigación. En el laboratorio probamos claro. La hipótesis. Ahí claro. Ya viene a corroborar, pero tiene que buscar. Ahí ya viene. Buscar la información, los datos de la realidad.

En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Radio Voces. Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7, Radio Comunitaria. Porque sin voz, no hay voces. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz, no hay voces. Pocas mujeres desconocen el arte de los ojos, la mirada. O lo aprenden mirando o ya nacen con él dentro del vientre de sus madres. Para la brillantez de la mirada he de darte una receta de probable eficacia y de improbable daño. Consiste en enjuagarte los ojos con una solución de 2 pizcas de sal por litro de agua hervida. Ya sé que algo tan simple no te sonará mágico. La sencillez inspira desconfianza. Es esta la razón por la que los brujos, los curanderos y los médicos viven inventando palabras y conjuros bastante altisonantes. Nadie cree en lo simple. Lávate pues los ojos con lo dicho y mientras te los lavas, pronuncia esta plegaria de misterioso embrujo. Inocuo antojo, inocuo abrojo, dame la luz del ojo. Más nítidos tendrás los colores del iris, más transparente la córnea, más libres las pestañas, más blanco el blanco que enmarca el más brillante prisma de tu cristalino. Y alumbrará tanto tu mirada que los que alcanzan a vislumbrar por un momento tus pupilas no podrán más que parpadear de asombro. Yeah. strictly German bass. Make you wind up your waist. Y bueno, seguimos acá en este nuevo programa Come con Jeito, Laboratorio Culinario de Emociones. Y bueno, y como no podía ser de otra manera, ¿qué se hace en un programa de, cuándo es de alimentación, de comida? Una clásica, ¿cuál es? Y te como que onda, tendría que haber una receta. Ay. ¿No? Podemos no hacerlo, pero nada, es que está bueno compartir. Sí, bueno, sí, tenemos una receta para compartir. Pero es una receta que no tiene nombre. No tiene nombre el plato aún, porque, bueno. Claro, en esto de ir probando, eso, de ir viendo, de qué onda. En el laboratorio vamos probando. Y por ahí te agarramos una verdura de estación. Y como cambian los alimentos, también van cambiando. Tenemos diferentes verduras y van cambiando. Y según a veces las estaciones. Claro, según las estaciones. Pero, por ejemplo, hacemos con una verdura y por ahí no tenemos la verdura otras verduras complementarias que usamos en las otras recetas anteriores, entonces vamos usando otras, vamos suplantando. Claro, vamos moviendo. O sea, no es que no podemos hacer la receta porque no tenemos cebolla, porque no tenemos un ajo, porque no es como que la hacemos, la modificamos y es como que no va siendo siempre la misma. Claro. A eso vamos, por eso no tiene nombre. Todo va cambiando. Claro. Es como según la realidad del presente. Según la realidad del presente, porque hoy tenemos coliflor, zanahoria y repollo, y mañana podemos tener coliflor, repollo y remolacha. Claro. Entonces ahí la receta varía. Ya no te es la misma, por ejemplo. O no. Y por ejemplo, tenemos harina de arroz, porque bueno, estamos cocinando sin TAC, ya vamos a charlar de eso también. Vamos a profundizar, pero por un día tenemos harina de arroz, pero un día tenemos harina de garbanzo. Y podemos usar las dos porque son sin TAC y las dos tienen diferente consistencia y sabor. Claro. Pero lo mismo lo hacemos al plato. Claro, sí. Lo mismo se cocina con lo que hay. Eso. Eso no entonces, está pasando. Entonces se va variando. Va variando. Entonces esta no sabemos si es un budín o es una tarta. Por ahí no sale como budín, como tarta o para masa, para pizza. También, sí. Se puede utilizar para lo que sea, bueno, según la cantidad que se le ponga de harina, según la humedad. Hay que meterle las manos a la comida. Bueno, y vamos a compartirle una que estamos probando que nos ha gustado porque como ha salido, que es la del... Usamos de base el coliflor. Sí. El coliflor que yo, porque cuando era pequeña, no, uno comía pequeña y adolescente y hasta no hace mucho no lo comía porque cuando mi mamá lo cocinaba... Espera, ¿adolescente hasta no hace mucho? No, adulta, dije. Ah. Niña, adolescente y adulta. Ah. Hace muy poco, digamos, que dejé de ser adulta. Ah. Me convertí en feminista. Ah. Bueno, no. Eso. Sí, pasa un ángel feminista. Siempre siguen dando vuelta, parece. Yo decía que con el tema del coliflor. Hay mucha gente que tiene historieta con el coliflor. Claro, el tema del olor. Hay un desprecio hacia el coliflor. Hay un desprecio. Porque tiene mal olor. Y no lo comía porque siempre me pareció feo y era siempre hervido. Yo no me acuerdo haberlo comido o que Dios haya ofrecido de otro modo en mi casa. Entonces, claro, por eso estoy sorprendida y estoy disfrutando del coliflor en su nueva versión. en su nueva transformación. Claro. Porque se le va buscando la vueltita de rosca a ver cómo se puede transformar el coliflor. No siempre de la misma manera, no siempre haciéndolo hervido, sino ir, bueno, variando, probando. Conjugarlo con una cosa, conjugarlo con otra. Que lo podés hacer como cortando los arbolitos, o si no, también lo podés hacer rallado o procesado. También. Nosotros hemos probado rallarlo y procesarlo y adquiere una consistencia, parece arroz, pero un arroz humedito. Claro. Como que... Sí. Según la cantidad de lo, cuánto lo proceses también, ¿no? Sí, así humedito y eso sirve, aparece como un material flexible, elástico, holístico, porque lo podés ahí condimentar con lo que condimentes, por ejemplo, con cebolla, con apio, o le pongas repollo, con ajo, hacemos una base general. Ah, no, pero no lo mezclamos. Lo ponemos después, hacemos todo junto, no, porque primero fritamos, hacemos la fritolina. Un poquito. En la multichef le ponemos la base de ajo, o jengibre. Claro, la fritolina. Claro, la fritolina previa, digamos. Una saborización fritadita. Claro. Ahí va. Este, sí, a veces depende de la ocasión. A veces va todo junto y a veces va separado. Ah, puede ir todo junto, separado. Pero eso después se, con un, a veces agregándole un huevo o semillas de chía y harinas, un poco de una cucharada de harina, se hace una linda consistencia y ahí es donde se convierte, claro, o en tarta o en budín. Depende de la humedad que tenga, claro, depende de la consistencia que quede. Entonces, como que esto de que tocar los alimentos, sentir los alimentos desde las manos también está bueno. Ay, tiene divina la textura que tiene el coliflor, claro, picadito. Entonces, la, claro, metes a la mano ahí. La metes la mano en el coliflor y vas viendo qué humedad va teniendo, qué consistencia va al juntarse con las otras verduras que ya pueden estar previamente así como ¿cómo era? Fritolinizada. Sí, ahí va. La fritolina se me acaba de decir. Bueno, la fritolina. Ajá. Dícese de les alimentes. Todo, oh, poquito con él. Los alimentos. Así como todos picaditos, puede ser como una base. Uh-huh. Que puede ser cebolla, puede ser jengibre, ajo, es todo eso. Uh-huh. Ajo puerro. Sí, morrón también. Uh-huh. Lo que tengan a mano. Esa es la fritolina. Eso es claro. Ahí va, se le hace una fritolinización. Claro. Con un toque de aceite, claro, también, ¿no? Toque de aceite. Y después se lo incorpora al coliflor rallado o procesado. Pasa, depende si es rallado grueso o rallado fino. Ah, es diferente. Es diferente. Eso te va a dar diferentes consistencias, claro, también te va y humedades. A dar diferentes, claro, tenés que probar una vez con rallado fino y una vez con rallado grueso. O procesado. Sí. Para ir mezclando y metiéndole, claro, las manos. Eso hay que mezclarlo. ¿Pero eso por sí mismo se pega o lo tenemos que usar un elemento aglutinante, doctora, licenciada, elástica? Elástica. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos alguna cosita para que dé como más aglutinación? Claro. Sin TAC, ¿sí? ¿Sin le TAC? Ponemos, para las personas que no somos veganas, yo todavía no soy vegana. Uh-huh. Ay, todavía no soy vegana y no sé si lo seré tampoco, claro, porque viendo esto de que la alimentación es muy personal, sí, hay que ir probando. Pero sí vegetariana, uh-huh, y yo uso huevo o si no, semillas de chía previamente activadas. Las semillas de chía para que larguen toda la... El mucílago. Que es como una... Mucílago. Qué linda palabra. Sí, mucílago. Mucílago. Prima de murciélago. Tenés piel de mucílago. Qué rico. Es prima hermana de murciélago. Mucílago. Se me ocurre. Pero es más linda. Lo único, sí, está bueno decir mucílago y no babita. Es la babita que larga la chía. Es más asquito babita, pero bueno. ¿O no? Depende en qué situación. Bueno, claro, sí. No. Sí. Hay, bueno, situaciones que no es tan asquito. No. Bueno. Obvio. Sí. Depende, como dice usted, doctora, licenciada elástica, de que todo tenemos que probar y es personal. La, claro, alimentación, las, bueno, babitas, volvemos todo a la receta. Uno en la vida va y vuelve siempre, ¿no? Al eje. Siempre vuelve al eje. Vuelve al eje. Teníamos, bueno, la fritolina, le agregamos... El huevo o las semillas de chía, o huevo y semillas de chía, si quieren. Y van probando. Harina de arroz, si tienen harina de arroz, es preferente... mente, si tienen y si consiguen harina de arroz integral. Ah. Puede ser harina de maíz. Harina de maíz, que está buena y está bastante en precio. Es una de las harinas que en este momento me parece que son las más económicas. Sí, la más buenas. Finita, la que se llama Abati. Abati, está buenísima. Está buena, es bien finita. Sí, sí. Y ¿harina, bueno, de garbanzo? No, con un par de harinas nomás. Claro. O se pone la de maíz o se pone la de garbanzo. Bueno. O sea, con dos harinas. Y se le puede poner un poco de leudante. Ajá. También. Polvo de hornear. Polvo de hornear, exactamente. Y eso, metemos se mano. Se amasa y se le mete la mano. Y se la toquetea. Mucho se la... Sí, sí, sí, sí. Se le pasa mucho cariño. Se le siente con las manos. Sí. Y de ahí... Te la pones en la asadera. Claro, y la metes al horno. Y la metes al horno. Y le podés poner algo arriba, si querés, semillitas, quienes comen queso, o se le puede poner queso vegano arriba, ajá. Bueno, pero si ya tiene huevo, no tiene sentido que se le ponga queso vegano. Ah, claro, claro. Por eso, ¿no? Pero todo puede variar, pero vos dijiste, puede ser con huevo o sin huevo, y le ponemos nada más que las semillitas de chía. Ahí ya pueden, porque no tiene nada, ninguna otra cosa. Y arriba, queso vegano, a esa que no le pones el huevo. Y esa, y eso después te la combinan con lo que quieran, con una ensalada, con un, bueno, si quieren o no. Sí. Tomatito, verdurita. Pueden hacer una picante. Ensalada variadita, así de tomates, lechuga, rúcula, limón rallado, que queda muy rico. Sí, con el tomate, el limón rallado queda buenísimo. Muy bueno. Y disfrutar después. Ay, ya me he dado hambre. Vamos a la música. Qué inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo el mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres azuquita para el café. ¿Qué creen que fue? ¿Qué fue? Azuquita para el café. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen que fue? ¿Qué fue? Azuquita para el café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ay, se rinde más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Qué creen que fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El más lindo y el mejor. ¿Pero qué creen que fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer. Y le regaló a los hombres un huesito para roer. Qué sabroso tener frío y arrimarse una mujer, ay, ay, ay. Qué buena la sinvergüenza cuando se deja querer. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuando se deja querer. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuando se deja querer. Llegando ya al final de nuestro primer programa. Sí, va a ser todo por ahora, los miércoles, desde las 9 de la noche hasta las 10. Hasta las 10. Y bueno, la idea es compartirles. Los miércoles de diciembre. Sí, por lo menos los miércoles de diciembre por ahora. Y bueno, vamos a ir viendo qué otras cosas surgen, porque se nos ocurrieron varias cosas. Sí. Para compartir, y por ahí estaría bueno que ustedes nos cuenten también, nos vayan diciendo cosas para que nos aporten qué les pasa con el tema también de la alimentación, si los están moviendo en algo, si les hace pensar cosas. Si se han replanteado en cuanto a lo que están consumiendo, si piensan que, que los cambios también van por la alimentación. Esto de cambiar de alimentación es parte de lo que elegimos. Hay personas que elegimos eso. Si eligen, si tienen la posibilidad, si ven esto de la cuestión del cambio de alimentación o no. Hay gente que por ahí no le va. No, aparte no. Hay gente como dice que ni lo ve, dice no le da importancia o es como secundario. Claro. Por ahí nosotros, o uno vio de que hay grandes modificaciones, vos cambias de alimentación y hay modificaciones en un montón de cosas, en cómo empezás a ver cosas que no veías. Claro. Sentir mucho, muchas cosas, ¿no? No solamente ver, sentir desde otros lugares, abrir la percepción. Bueno, un poco lo que estamos hablando. Eso, lo que vamos transformando en el día a día con el cambio de la alimentación, sabiendo, o sea, haciendo un poco más consciente de lo que estamos comiendo. Y saber que, bueno, que tenemos la posibilidad de elegir, que hay muchas cosas para elegir, no hay un solo formato. Exactamente. Formato que sea esto, con Jeito, como más, que tenga que ver con nosotros, nuestra forma, nuestra manera y lo que nos permita, bueno, estar más tranquiles y disfrutar, ¿no? Y también alimentando otras partes, otras químicas de la cuerpa. No, como comiendo de otra manera, activamos en nuestro cuerpo un montón de inas, por ejemplo, el grupo de las inas, serotoninas, endorfinas, todo lo que es. Bueno, todas las inas, sí, endorfinas. Entonces como que vamos liberando más estados de felicidad, de bienestar. De armonía, ponerle, no sé si la palabra, pero sí, pero de bienestar en el cuerpo. Bienestar en el cuerpo y eso se traduce en bienestar. En bienestar en general. Incluso en los vínculos, en los lugares de estar, con uno mismo. Esto de permitirse situaciones, permitirse disfrutar. Ahí se viene el culinario de emociones. Claro. Así que bueno, eso, vamos a estar acá los miércoles a las 9, ya saben, nos van diciendo cosas, se acercan. La idea también es traer alguna invitada, quien se quiera sumar. Quien se quiere sumar acá, está abierto para todos. A venir a contar sobre su alimentación, qué es lo que ve, si alguien tiene, no sé, si podemos colaborar en todo lo que podamos de nuestra propia deconstrucción en la comida. Aquí estamos para que se comuniquen. Para que nos comuniquemos. Bueno, así que, bueno, nos escuchamos entonces el próximo miércoles a las 9 por Radio Voces, el 87.7. Chau. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me mire más los viernes. No estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga.